colgado entre dos ladrones, dejó que todo el pecado del mundo cayera sobre él. Dejó que la ira de Dios se derramara en él como hijo de Dios sin pecado y quitó todo el castigo de nuestro pecado cuando pusimos nuestra fe en él para poder recuperar el sentido de pureza y de una inocencia relativa en Cristo. Las Escrituras dicen que cuando él murió, él le quitó el aguijón a la muerte, le quitó todo su veneno, vació a la muerte de su aguijón. Hay semanas en que tenemos más de un funeral. Nunca asisto a un funeral sin dar grandes alabanzas a Dios por tener un mensaje de esperanza y aliento de que la tumba no es el final, que el aguijón de la muerte es solamente una cosa temporal y hay una vida eterna. De hecho, las Escrituras lo dicen de esta manera: si usted tiene al Hijo, usted tiene vida. Lo que hizo Jesús al volver a entrar a la raza humana, cuando Él vino a la raza humana como bebé y creció en esta tierra, es demostrar todo lo que el hombre puede ser en Cristo. De hecho, aún en el campo físico, piense en esto por un momento. ¿Sabe usted cuál fue la primera cosa que Jesús hizo que pudiéramos llamar un milagro? Cambió el agua en vino. Un día, Él estaba en un barco con sus discípulos y el viento se levantó. La tormenta comenzó a rugir sobre el lago. Jesús extendió su mano y dijo: «Calla, enmudece». El viento cesó. La tormenta se fue. Siga los milagros del Señor Jesús en esta tierra y, por favor, óigame correctamente. Los hizo como hombre. Él era el Hijo del Hombre haciendo milagros que demostraron su control sobre la naturaleza. Ahora, escuchen. Él estaba demostrándonos, de nuevo, todo lo que Dios originalmente quería que tuviéramos y que se perdió en el huerto por el pecado del hombre. Él estaba recordándonos que no es en el campo físico en esta vida, sino algún día en el reino que conoceremos como milenio, que el león se acostará con la oveja y habrá paz entre el hombre y el reino animal. El hombre, una vez más, será el rey de la tierra. Pero lo que Dios quiere que sepamos es que por Jesucristo podemos recuperar el sentido de lo que somos y el conocimiento del por qué estamos aquí en la tierra como nunca podríamos entenderlo o captarlo de alguna otra manera. Así que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, confiamos en Él y le permitimos que sea nuestro representante, así como Adán lo fue en el Antiguo Testamento. Cuando comprendemos que Él fue a la cruz y pagó el castigo de nuestro pecado para librarnos de la prisión de nuestros propios deseos humanos, nos ofrece la oportunidad de comprender cabalmente lo que en realidad es esta vida. He sido creyente por muchos años y nuevamente esta semana pasada me he sentido abrumado por lo increíble que es conocer a Dios y captar de parte de Él esta noción acerca de lo que soy y por qué estoy aquí. Amigos, esto no se encuentra en ningún otro lugar. Eso solo se encuentra en el Creador porque usted fue creado por Él. La pieza que falta en su vida no es más educación ni mejor terapia. La pieza que hace falta en su vida, si usted no conoce a Cristo, es ponerlo a Él en el centro donde pertenece. Dios lo creó usted únicamente para sí. Él puso un vacío dentro de usted que no puede ser llenado con ninguna otra cosa excepto con Él. Cuando usted trata de llenar ese vacío con todo el placer y toda la locura de esta era, tratando de encontrar el significado de la vida, usted simplemente nunca quedará satisfecho. Pero algo pasa, y hay cientos de testimonios y muchos aquí presentes. Algo pasa en ese momento cuando usted dice esa simple oración y usted se entrega a Dios diciendo: «Señor, en efecto, comprendo quién eres y te recibo en mi vida, Señor. He estado incompleto sin ti. Ahora quiero conocer a Dios por medio de Cristo». Jesús viene a vivir en usted. De repente, usted no resuelve todos sus problemas, pero sí tiene un nuevo entendimiento, una nueva perspectiva, un nuevo sentido de propósito, un nuevo sentido de significado, y la vida comienza a tener sentido. El resto de su vida como creyente es la conciencia gradual, día tras día, de quién es usted en Cristo y el propósito que Dios tiene para su vida. algunos de ustedes han estado tratando todo lo posible para hallarle significado a la vida. ¿Por qué no trata de leer las instrucciones? ¿Por qué no lee el manual? ¿Por qué no regresa al primer cajón y comienza con Dios? Él le ama. Él le conoce. Él tiene un plan para su vida. Él quiere que usted sepa quién es y por qué está aquí. Él no hace acepción de personas, no tiene nada que ver con edad o sexo, no tiene nada que ver con su origen étnico o su credo previo. Usted es hombre solo en relación a Dios, y cuando usted deja que Dios tome control de su vida por medio de su Hijo, la vida comienza a tener significado. Bien, este es el comienzo de nuestra consideración de algunas preguntas de los Salmos. Esta colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. Jeremiah, volumen 1. El día de ayer y hoy hemos considerado la pregunta ¿quién soy y por qué estoy aquí? Mañana, el mensaje Adoración en medio de los problemas tiene que ver con nuestra autoestima. Sí, la Biblia tiene algo que decir al respecto. Lo veremos en otro salmo. Espero que nos acompañe. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.